qué la caravana en defensa de la educación pública? Bueno, precisamente por eso, porque entendemos que hay que defender la escuela pública de los avances de este gobierno que ya nos gobernó durante 8 años en la Ciudad de Buenos Aires y lo único que hizo fue desprestigiar permanentemente la escuela pública, disminuir el presupuesto, lograr que las escuelas se caigan a pedazos, que la falta de infraestructura impresionante. Por eso en la Ciudad de Buenos Aires hoy, ante este avance del macrismo contra toda la docencia, decimos que hay que defender la educación, que hay que apoyar a los y las maestras por los niños, ¿no? Por los niños y las niñas que son quienes están en juego acá, digamos. Porque hacen falta escuelas y jardines para más de 11.000 pibes y pibas que no tienen vacante en la ciudad, porque hace falta mejorar la infraestructura, porque hay que construir 23 escuelas en la zona sur y por muchas otras cosas más que tienen que ver con el presupuesto educativo de la ciudad. Por eso esta caravana y por eso vamos a seguir peleando, por eso el paro del 6, el 7 y el paro de mujeres del 8 va a ser muy fuerte a nivel nacional y ahí vamos a estar dando la pelea por la educación pública. ¿Qué le dirías a los voluntarios, a los docentes voluntarios? Ridícula, una campaña ridícula, digamos. Por suerte, la opinión pública, el ciudadano común, la ciudadana común se da cuenta del amor que dejamos los y las docentes en las aulas, en las salas, en los grados, porque eso nosotros con la familia los vivimos día a día, vemos crecer a sus hijos y sus hijas, los criamos de conjunto. Es una campaña totalmente nefasta que no va a llevar a ningún lado, digamos. O sea, además, digamos, no tiene asidero, ¿no? Por un montón de cosas que ya sabemos. Ningún ciudadano que no sea docente podría estar al frente de niños directamente por una cuestión legal de su responsabilidad civil. Pero bueno, o sea, una campaña difamatoria a la que respondemos con más fuerza, sumando a la comunidad, llamando a la comunidad educativa a participar activamente de las jornadas de lucha del 6 y el 7 y el 8 en todo el país.